Ah. Segunda hora. Te doy una canción. Guarda. Guarda con el nombre de los bienes. Programa que se manufactura. Lleva arco y flecha y querubín. Desde el 87.9 FM de la calle Bahía Blanca. Y otras radios que tienen la inconsciencia de emitirnos. Por ejemplo, FM La Hormiga 104.3. Radio Comunitaria de la Biblioteca Popular Pocho Leprati, los domingos a las 16. Radio Aire Libre 96.3 desde Río Grande. Saludos a Beto. Te doy una canción. Ojo, miren qué sabe el abuso. Radio Sur 88.3 desde el complejo Monteagudo, Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sur. Dominante, intrépido, intruso. Intrépida. La radio de las culturas, FM 101.9 de Villa General Belgrano, todos los domingos cuando cae la tarde en las sierras. Mírenlo. Salúdenlo en Radio Leones, sábado desde las 23 por LRN 831 RC2, Radio Leones FM 107.7. Nuevas radios para saludar: Radio 1, 94.7 MHz, Funes, Santa Fe, el Jardín de la Provincia, Gran Rosario, los domingos a las 20. Y FM Estación del Bosque 100.3, www.estaciondelbosque.com desde Valle Hermoso, Córdoba. Abrazos por allí. Estas son las radios que nos emiten semana a semana en sus distintos horarios. Vos también podés descargar este programa, escucharlo a través de Radio Cut, o si no, descargarlo en www.tedoyunacancionradio.blogspot.com o googlea Te Doy Una Canción, o nos buscás en Facebook. Allí subimos semana a semana todos los programas. Guarda, agarrate, que vamos ahora con un clásico, ¿eh? Nos metemos con un clásico. Ahí vamos. Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente, y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta, donde se inclina la niña dorada y el celeste padre rezonga. Un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero, también saben lo suyo. El minero baja a la mina.

Este último bloque compartimos, además de nuestro amigo Fattoruso, con la versión de Eduardo Mateo, Nombre de Bienes, que nos acompaña para la reapertura. Alfredo Zitarrosa, Triunfo Agrario, de Armando Tejada Gómez y César Isela. Luego algunos pensamientos del Cuche Leguizamón y de su autoría junto con Castilla. Zamba de Argamonte por Alberto Rojo y luego por Paulina Torres, Me Voy Quedando.